avisaron al operador que con ese tema no se arrancaba? ¿Alguien lo avisó? No encuentro a nadie. Esto, no sé, acabo de llegar, el estudio todavía no está armado. No está Jito Menores. ¿Dónde está Jito? No lo vi. No, está el nene ahí en la puerta cuidando. Todavía no dejó pasar a nadie, así que, bueno, el lugar está vacío. Pero dicen que acá está comenzando una transmisión de radio. Transmisión de radio, es la primera transmisión de radio, la imaginería. En este caso, el programa, por una de esas cuestiones de las casualidades, se llama El Aguante del Tercero. No del tercer piso. No piensen de más. Este es el tercer año que cumple la imaginería y justo antes de los festejos estamos en este programeco de radio. Un programa de radio que alguna vez puede que haya sucedido en este lugar con otro formato, pero estuvimos también incontable cantidad de veces en este escenario en donde estamos haciendo el programa, compartiendo con Jito y con todos los que asisten, noches de poesía, noches de mucho arte, con música, noches muy locas. Como corresponde a los poetas, que son gente rara, estamos comenzando también con música rara, que esto es lo que elige nuestro operador Godofredo, que está ahí encargándose de la consola de los cables para que esta emisión la estén escuchando a través de internet miles de personas en todo el planeta. Ahí tenemos dos oyentes en Alemania, en este momento están conectados a la radio, nos están mandando algo, suponemos que un saludo, pero está escrito en alemán, así que no tenemos idea de lo que nos quieren decir. Y esta emisión especial desde el Centro Cultural La Imaginería, festejando estos 3 años de Centro Cultural y de poesía, tenía planeado comenzar de otra manera, en realidad. Pero hoy justo hubo algo que nos hizo cambiar un poquitito los planes. En vez de empezar con un poco de poesía, de la poesía habitual que recitamos acá, vamos a empezar con un poquito de poesía en otro formato. De paso, para saludar a un loco que nos regaló algunas alegrías. Thank you. Y ahora sí, oficialmente inaugurada esta emisión especial de Haciendo el Aguante al tercer aniversario del Centro Cultural La Imaginería, transmitiendo por Radio La Imaginería, que la acabamos de estrenar hace... ¿cuánto? ¿Ya llevamos de programa? ¿Cuánto, Godofredo? ¿12 minutos? Bueno, hace 12 minutos que inauguramos la... Godofredo es nuestro operador, que está haciendo que salgamos al aire en este momento a través de una importante red de emisoras poéticas de todo el mundo, contándonos a nosotros, somos como 5. Pero bueno, vamos a comenzar esta emisión. En el medio yo le cuento al oyente, ¿va a escuchar algún ruido? Por ejemplo esto. Pero es porque, bueno, no tenemos todos los medios técnicos hoy y tenemos un micrófono y lo vamos a estar pasando así un poco, pero nos va a permitir por ahí que sea un programa un poco más fluido, sin las interferencias molestas del conductor. Y vamos a hablar, bueno, ya que estamos, dijimos Centro Cultural de Imaginería, dijimos Noches de Poesía de los Jueves, ya dijimos todo eso, y es imposible no hablar de Jito Minore, que es quien me acompaña en este momento. Buenas noches, Jito, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar en este espacio recientemente inaugurado, que es la Radio de la Imaginería. Bueno, muy contento. Bueno, como siempre, la cosa es así, como no tengo ganas de estar con el micrófono así de vuelta, lo primero que vamos a hacer, sí, no tengo ganas del micrófono, así que vas a hablar vos. No, pero estaría bueno, a ver, del otro lado del parlante hay gente que por ahí no conoce la imaginería. Bueno, vamos a empezar contándole qué es la imaginería y cómo fue que arrancó este lugar. Bueno, la imaginería es un centro cultural que inauguró hace como 5 o 6 años atrás. Hay fotos muy lindas y una busca en internet de cuando lo inauguraron. Tenía más un carácter social, político, venían otras gestiones. Bueno, este espacio existió durante algún tiempo. Antes era, creo, un espacio donde se guardaban pelotas, donde se guardaban, se siguen guardando, pero lo siguen usando de vestuario. En algún momento entré y me dijeron, no, Jito, no tenés que entrar, están las chicas que me duelen. Es una llave. Así que, bueno, sí, se guardaban cosas. Después hizo un centro cultural llamado La Imaginería, pero que tenía una impronta más social-política, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después quedó acéfala, después de un par de gestiones malas. Y digo malas porque no, bueno, es un espacio difícil, pero bueno, no lo supieron llevar adelante. No lo hicieron, porque realmente es medio un trabajo medio arduo llevar adelante este tipo de espacios. Y bueno, que te interrumpa, pero me diste el pie justo, porque bueno, ¿cómo es el tema de agarrar un lugar y arrancar con un espacio que tiene que llevar adelante proyectos culturales con el apoyo de absolutamente nadie? Claro, bueno, cierto apoyo hay, porque el apoyo de por sí tener el espacio, digamos, de manera gratuita, no teniendo que pagar un alquiler, ya es un apoyo, ya eso sí es un apoyo, y hay cierta cobertura, digamos, que hoy por hoy, con todo el tema de las clausuras que hay, nosotros siempre, uno dice, no, estamos con las canchas, sí, pero para las clausuras también estamos con las canchas, o sea, cuando quieran clausurar nosotros, más tengo que clausurar la cancha, lo cual no creo que puedan, así que bueno, somos el hijo mogólico de la cancha, pero bueno, estamos, ahora nos sirve. Pero bueno, igual de todas maneras, nosotros estamos peleando con el tema de las leyes del centro cultural, que ahora el otro día se estuvieron hablando en la legislatura. Yo fui, están cerrando centros por cualquier estupidez, o sea, en realidad no por cualquier estupidez, son cuestiones políticas. Están cerrando muchas, por ejemplo, unidades básicas, lo cual es ilegal, porque bueno, es censura en democracia. Soy un partido político, claro. Por ejemplo, me causaba mucha gracia que estaban festejando, me contaban ahí en la legislatura cuando fuimos, que cerraron una básica porque estaban festejando un cumpleaños, ¿no? Y bueno, una señora, el Día de la Mujer, un cumpleaños, no sé, 7 viejas, y lo cerraron por nada. O sea, básicamente porque, bueno, lo que se quiere hacer es sacarse encima cierta oposición o a todo lo que sea cultura. Y bueno, nosotros vivimos el año pasado cuando fue lo de la Sala Alberdi también. Bueno, vos estabas, de hecho, se han hecho bastantes móviles, me acuerdo, cuando estaban en el programa este de la tribu. Y Y bueno, digamos, todo lo que es cultura es mala palabra. Entonces, sí, justo que dijiste lo de la Sala Alberdi, y me acordé que hace menos de una semana detuvieron al tercer policía de la Metropolitana, de los que tiraron balas de plomo. Con lo cual, bueno, es una alegría. Pero bien, nosotros estamos así, en un momento un tanto particular de la ciudad, en donde los centros culturales están con algunos problemitas, acá se viene zafando, pero lo que quería saber era, bueno, ok, vos cuando entraste acá, te dijeron, che, hay que llevar adelante un espacio cultural. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Bueno, en realidad fue una historia bastante, creo que alguna vez la conté más, la habré contado, pero fue bastante loco. En realidad la idea del centro cultural era de Marines. Ella quería armar un centro cultural y estaba buscando con una amiga hacerlo en distintos lugares. Entonces, buscando espacios, fueron a averiguar para alquilar. Me sumé yo también. Habíamos ido a buscar un espacio un día que era un espacio que nos encantó, que era en San Juan y Boedo, sobre San Juan, a mitad de cuadra, y nos había gustado mucho el espacio, lo cual, pero era muy caro. No era caro para lo que era, pero era caro para nuestro bolsillo. Y encima le faltaba, digamos, hacerlo, porque había que poner mucho trabajo, mucha albañilería, un espacio maravilloso. Que dijimos, bueno, si sacamos esto, nos tenemos que meter en una deuda re grande, nada más que para pagar el primer mes, lo cual nadie nos garantizaba de que estaba buenísimo el espacio, no sé, eran como 50.000 ambientes, nada más que encima había que arreglarlo. Entonces, ese día estábamos ahí medio pensando si hacíamos ese crédito o no, o sea, si nos metíamos hasta las remanijas y lo perdíamos todo en un mes. Y justo cuando yo venía con el tema de uno de los libros que tenía que hacer unas correcciones, que era el libro de poetas depuestos, los poetas peronistas, y bueno, me tenía que encontrar con una persona que está relacionada con la editorial, está relacionada con esto, con la mujer que era. Y bueno, no sé, nos cruzamos ahí en la calle, porque en realidad veníamos a ver el espacio ese para alquilar, y además tenía que entregar una copia corregida. Y no sé, fue medio raro, porque fue medio mágico, esas cosas que suelen pasar una sola vez en la vida. La chica esta me pregunta, me dice, ¿qué estaban haciendo? No, estábamos en un espacio, vinimos a una inmobiliaria. Dice, ¿qué se van a mudar al barrio? No, mudarnos no. Dice, claro, se van a poner un centro cultural. Lo cual era medio, como que se le ocurrió, ¿no? Podíamos haber puesto, qué sé yo, un kiosco. Sí, por eso no tenemos un centro cultural, pero está vacío. Si lo quieren agarrar, yo lo conocía el nombre, porque yo vivía con una cuadra. Es más, cuando me llegó el primer mail que decía Centro Cultural de Ingeniería, que era la otra gestión, yo dije, qué bueno sería tener un espacio así. No sé, es antes. Dije, no sé, igual al principio, como estábamos con el tema de esto, que nos habíamos enroscado tanto con este quilombo de lo que salía, de lo que alquilaba, aparte había más gente, porque la imaginaría cuando nosotros fundamos éramos 5. Era como, no sé, sacamos un préstamo, no sé, con qué ahí. Después me volvieron a preguntar una semana cuando fui a volver con las pruebas, y dije, déjame que lo veamos, qué sé yo, dale, sí, yo lo quiero ver. Y bueno, y vine un día acá, y bueno, me enamoré del lugar, y sí, empezamos a dar para adelante, o sea, pero el espacio ya medio que existía, con algunas cosas, pero bueno, nosotros ya veníamos con un montón de ganas, ya habíamos estado escribiendo todas las cosas que queríamos hacer. Y bueno, teniendo el espacio ya era bueno hacerlo simplemente, o sea, con todo lo que eso lleva, ¿no? O sea, en principio noches de poesía queríamos hacer porque ya hacíamos poesía en el umbral, donde bueno, vos viniste en algún momento, en la Facultad de Filosofía y Letras, y poesía en, pues ya está venir cuando lo hicimos en San Telmo. ¿Quién vino de acá a San Telmo cuando lo hicimos en San Telmo? No, pues no hay nadie, claro. En la libre poesía, claro. Bueno, y entonces ya, noche de poesía seguro. Después queríamos hacer recitales, hicimos algunos, algo de teatro. Bueno, después fueron surgiendo otras cosas, presentaciones de libros, obvio, presentaciones de cuadros. Después surgió lo de la editorial, hacer la editorial también, y bueno, presentar los libros de la editorial. Y después, bueno, surgió lo de la feria de heavy metal. Esa fue también mi idea que surgió ya acá, que no se nos hubiese ocurrido antes. Y, bueno, por ejemplo, ahora se están juntando acá, hacer jornadas de rol. Lo cual está muy bueno, tal vez otra expresión, digamos, de lo que sería literatura oral, de cierta manera. Me la vendieron así, como literatura oral. Yo no vi mucha literatura oral, pero sí, los tipos están con libros, leen y interpretan personajes. Ya que bueno, sí, es oral. Oral de. Bueno, en varios programas anteriores, cuando estábamos en Bípedo, todo, yo siempre te presentaba así un poco, un poco en serio, como un laburante de la poesía. En estos 3 años ya de acá del Centro Cultural, he visto nacer varios libros, he visto nacer todos estos ciclos que vos acabas de comentar, la Feria del Libro Heavy, todas las varietés de los viernes, los shows de los sábados, algún refugio de soles. Pero a vos, bueno, ¿qué te fue dejando todo este proceso de estos 3 años, Ajito? A ver. Que me dejó, bueno, mucha alegría y mucha sabiduría, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy un fanático de la poesía. Entonces, yo cuando era chico siempre me iba al parque con los poquitos mangos que tenía a comprarme el librito de 30 centavos y elegía todos los finitos de poesía, me compraba varios. Y juntaba libros porque me encantaba leer poesía. Y bueno, y ahora es como que toda esa poesía que antes podía leer, ahora la escucho en vivo, digamos, y son millones. O sea, yo no sé cuánta cantidad de poetas vinieron, pero por lo menos 200 tuvieron que haber pasado en estos 3 años. De hecho, esta es nuestra noche 119, o sea que han pasado poetas de todo tipo y color, lo cual está buenísimo. Eso, básicamente, también me dejó algunos kilos de más, porque ustedes pueden ver que si encuentran alguno de los videos anteriores, estoy un poquito más flaco. Y bueno, y no sé qué más. Bueno, el nene, vos sabés que el día que estábamos por inaugurar, no, el día que estábamos pintando nos enteramos que íbamos a ser padres. O sea que, y no dijimos nada, durante un par de meses, así que sí, el nene es, vino a mi lugar, o sea, vinieron juntos, o sea, es de la misma semana, son... Sí, evidentemente venía con algún regalito de... También, bueno, con todo este laburo con María Inés, a quien lograremos acercar al micrófono en algún momento de la noche, no sabemos si lo lograremos, ahí están nuestros agentes tratando de convencerla. Pero bueno, imaginaría, bueno, 3 años, seguimos adelante. ¿Qué es lo que se viene y cómo ves lo que sigue a partir de ahora? Bueno, van a venir muchas cosas más, vamos a seguir trabajando, noches de poesía, obviamente, vamos a hacer seguir con las varietés, vamos a hacer la segunda Feria del Libro Heavy el 1 de noviembre, acá. Bueno, seguramente va a haber alguna noche más de rol, algo más de radio, algo más... Este sábado viene la noche que hace Vicky Montanaro, que hace una que se llama Confesiones de Invierno, que lo venía haciendo en el Pache y lo va a hacer acá. ¿Qué más? Está muy bien. ¿Qué más hay? Bueno, lo que viene ahora es una serie de jornadas interesantes que se van a dar en Boedo, que nosotros formamos parte de la red de Cultura de Boedo, y ahí van a haber varias cosas. Nosotros vamos a participar con la varieté el día 12, vamos a participar con la matiné, donde se va a presentar el libro de Daniel Castelao, el día 18. Por ahí, temprano, me dijo, porque después se tiene que ir a la Oreja Negra. Hacer la presentación del libro. La Oreja Negra. Oreja Negra. Y después, ¿qué más va? Ese mismo día está la Biblia abierta, vamos a leer libros con los chicos. ¿Qué más va? El 18 hacemos Poesía Bajo Boedo 2, que vamos a estar haciendo la caminata, vamos a incluir nuevos autores, entre ellos. Vamos a hacer una estación Fabián Casas, que no la habíamos hecho el año pasado y que me parece que estaría bueno incluirlo en el recorrido histórico. Si bien es el único de todos los que va a estar que está vivo todavía, pero bueno, no está acá, está en Alemania, así que... Bueno, para cerrar, yo me acuerdo que la primera noche a la que asistí acá, que era una especie así de inauguración o reinauguración, nos tocaba leer a todos los poetas de Boedo, que anduvieron por Boedo, y ahí comenzó un recorrido de un poema de un tal Isidoro, que casualmente vos, después de mucho trabajo, llegaste a lograr un poco la reedición del único libro de poemas. Me gustaría que cerremos entonces esta charla contando un poco acerca de Isidoro Blaisten y de todo ese derrotero que nos llevó inclusive a estar junto, acompañándote ahí en la Feria del Libro, en la edición de este año. Sí, eso fue bastante copado. En realidad el libro de Isidoro Blaisten es un libro que salió en el año 65, si no me equivoco, y que nadie más quiso reeditar toda su historia. De hecho, él no lo quiso reeditar, y que sí, hace 7 años que lo venía gestionando, rompiéndole las tarlipes a Graciela Mergadejo, que es su mujer, que al principio no, mucho no me Bueno, me había dado permiso para hacer unas grabaciones y eso, pero como que todo bien. La hija también, incluso estando peleadas, lo cual era más difícil porque había que congeniar, dos personas estaban peleadas que no se querían juntar para nada. A la sazón el libro lo tiene un tal Guillermo Javelson, que es una figura que se está empezando a imponer en el mundo, que es la figura del agente literario. Acá en la Argentina no hay muchos agentes literarios, no, o no pegó todavía, pero en Europa y en Estados Unidos los escritores tienen agentes literarios. Entonces es como tiene un agente inmobiliario, uno cuando tiene que ir tiene que pasar por él y dejarlo en una parte. Un libro que de poemas que era invendible, o sea, hubo que convencer también a un monstruo como Javelson, que tiene libros, muchísimos autores de la literatura latinoamericana, para que le preste atención a la edición de un libro que sale 40 pesos, de los cuales le van nada más que el 10% al autor, o sea, 4 pesos con 50, y de esos 4 pesos por 50 del libro le deben ir a él, no sé, el 1%, 40 centavos, que en Europa. O sea, algo así como 0,05 centavos de euro. Bueno, nos dio bola después de muchos 7 años y bueno, y salió el libro. Y bueno, después lo presentamos en la Feria del Libro, que viniste vos, vino Boris, vinieron más y varios, acá Isidoro, estuvimos bastante, Matías, bueno, buenísimo, fue una fiesta re linda, pero aparte fue una especie de imaginería o noche de poesía por autopista en la Feria del Libro. Y ahora se lo vamos a presentar este libro en Concordia, que es la ciudad donde él nació. Voy a ir el 2 de octubre, que me invitaron para ir allá. Y van a inaugurar una calle, que se llama Isidoro Blaisten, en Concordia. Así que bueno, voy a estar en la apertura de esa calle, lo cual está buenísimo. Bueno, Jito, no me queda más entonces que agradecerte primero por haber laburado tanto por este espacio que todos de alguna manera estamos disfrutando. Y bueno, y por seguir laburando con la poesía. Bueno, gracias, Catriel. Y bueno, muchas gracias por el reportaje. haciendo que en este momento esta transmisión salga para todo el planeta. Ya tenemos como, ¿cuántos? 8 oyentes me dicen acá. Ah, no, 6, porque vos somos nosotros que nos autoescuchamos, claro, yo tengo acá el monitor. Bueno, nada es casualidad en este programa que se llama Haciéndole el aguante al tercero, lo acabamos de bautizar. Estamos escuchando a Rick, el tema Sátiro Suelto. Y hablando de Sátiro Suelto, justo se nos ocurrió como una forma de prologar este hermoso evento, hacer un programa de radio en donde íbamos a charlar un poco con toda la gente que nos fuimos encontrando, que fuimos conociendo a través de estos 3 años de poesía bajo la autopista. Y uno de ellos que suele estar aquí haciendo dibujo en vivo, que es una forma novedosa de arte, porque no suelo ver tanto dibujo en vivo, es el señor Isidoro Retana. O al menos eso me dijeron, ¿es así? Exactamente. Presente, digo, ¿cómo te va, Catriel? Muy linda presentación. Y bueno, sí, hago dibujo en vivo. La verdad, lo de empezar a dibujar en vivo acá surgió porque una vez vino otro muchacho, Cristian Indy, a dibujar y bueno, me entusiasmó la idea de traer un tablero y una hoja, y al principio no tenía ni atril, nada, y me puse ahí a dibujar y salió y estuvo muy bueno, me sentí muy bien. Y a partir de eso, la verdad que empecé a dibujar y mínimo una vez un poesía bajo la autopista, 20. Después, si me sumo a más eventos de acá, buenísimo. Bueno, lo primero que me encantaría preguntarte es cómo fue que empezaste así a agarrar el lápiz y a hacer formas, a jugar un poco, porque es lo que hacemos todos los que agarramos un lápiz alguna vez, empezamos a jugar y así, ¿cómo fue que encontraste este camino? Bueno, todo comenzó allá lejos hace tiempo, cuando era niño. Mi madre me dijo, dibuja, no dibujes en las paredes porque si no vendrá el chirlo. No. Todos los dibujantes dibujamos desde muy chico, solamente que hay algunos que seguimos dibujando. Dibujo desde siempre, en la adolescencia. Me gustaban, bueno, mucho las historietas, el cine de animación. Yo estudié cine mucho tiempo. Y hace, bueno, cuando empecé incluso el trabajo de librero, con el que después lo conozco a Fita incluso, ahí me empecé a relacionar con los libros ilustrados y como que entendí o empecé a ver dónde se plasmaban los libros y dije, ah, mirá, esto cae acá, por ejemplo. Bueno, eso me entusiasmó mucho, ahí seguí tomando talleres, seguí dibujando. Después, bueno, con un amigo que tenemos en común, con Santiago, que es editor, también ahí empezó a surgir la idea de crear cuentos ilustrados con la editorial que tenía en su momento Santiago. Ahí nos presenta a Jito, le dice, che, mi amigo escribe, yo dibujo, bueno, júntense. Bueno, nos juntamos acá cerca de Boedo, donde vivía Jito, hola, ¿qué haces? Y nada, y la magia comenzó inmediatamente. Bueno, igual, ahí ya estoy relacionando con el proyecto que tengo con Jito, pero como que tiene que ver, la verdad que acompañé bastante lo que hicimos después con el proyecto de Fábrica Cuentos, que con... Justo te iba a preguntar por Fábrica Cuentos, pero me diste un pie antes, increíble. Si, para ver, si te acordás, ¿cuándo fue el momento en que dibujando dijiste, ya está, esto es lo mío? ¿Te acordás de ese momento? Hay una sucesión de momentos de ese tipo. Tengo varios hitos, sí, ponele. Hay uno que yo estaba tomando, también cuando estaba trabajando en la librería, bueno, una cadena, un comercio tremendo y muy poco tiempo libre, entonces tenía un día franco el miércoles, ¿sí? Y básicamente dije, bueno, ¿qué hay para hacer? Bueno, encontré unos talleres de pintura y lo hice, estaba muy bueno, pero había algo que no me sonaba, no sé. Y yo se lo mostraba mucho a mi jefe, que de nuevo hay nueva relación con Jito, porque los dos lo conocemos, y yo le llevaba, siempre me escuchaba el anillo a él, y un día le llevo un trabajo y él me dice la frase, dice, no, creo que la tuya es la línea. Y te juro que era como que dije, tal cual, ¿Qué quiero decir? Yo estaba haciendo pintura más mancha, digo. Pero cuando me lo dijo es como que yo ya lo sabía, pero necesité escucharlo. Mira, tenés razón. Bueno, ahí cambié y ahí hubo un viro, porque literalmente cuando me dediqué a lo que es la línea, la línea se entendía como un dibujo más definido, no tan abstracto. La verdad que sí, me sentí muy bien. Y después, el momento en que surgió, fueron varios momentos. Cada vez uno está más conforme, tal vez con lo que uno va haciendo y va ganando confianza. Así que en realidad es día a día de dibujar. Y bueno, básicamente trato de tener la autodisciplina, dibujar lo más que puedo todos los días. Y eso lo pienso desde hace varios años. Es verdad, ponerle que hace 7 años me haya dicho, bueno, vamos. Pero la verdad que yo mismo no puedo creer incluso un montón de cosas que aparecieron a partir de ese momento. Y che, cuéntame, fábrica cuento, ya que lo nombraste, vamos a ir por ese lado. ¿Cómo fue la sensación de pararte frente a esas fieras que te miran y esperan mucho de vos? Bueno, a las fieras nos referimos a los niños exactamente. Y bueno, es el público más honesto, así que es todo nada en ese momento. Nada, pero buenísimo. La primera vez, la verdad que perfecto, siempre nos llevamos bien. En cada lectura que hacemos, nos llevamos un montón de anécdotas, desde el viaje, desde llegar al lugar hasta la lectura en sí. Cosas, por ejemplo, no sé, me acuerdo en una del Parque Lezama, domingo fuimos a ir, no, que es. Sí. Y a la mitad de la lectura, que habíamos logrado apuntar varios chicos, escuchamos un estruendo en toda la ciudad de Buenos Aires. Era un gol de Boca, porque jugaba Boca arriba. Nosotros no sabíamos. Bueno, ese chico, y con toda la lectura, como tuvimos que ir así recalculando. Bueno, y en eso pasa siempre. Pero bueno, una vez nos dijeron cuando fuimos a la Feria del Libro Infantil el año pasado, vino una señora, una madre, y se nos acerca y nos dice, me gustó mucho lo que hicieron con los chicos, dice, porque ustedes no los tratan de tontos. Y es verdad, y hay eso, vamos, o sea, tranqui, no los subestimamos y es así, y eso bueno. Bueno, Isidoro, ya vamos llegando al final de este tramito y no quería que termine sin agradecerte por habernos acompañado, porque vos también, bueno, entre aquella noche en la Feria del Libro tan particular que nos tocó compartir, y las miles de noches acá, incluso creo que recuerdo alguna noche donde, no te voy a entrar en detalles, no recuerdo ninguna noche con usted, no sé quién es, caballero, retírese por favor, pero no, bueno, agradecerte mucho de estar acá siempre acompañándonos, y de paso, para el que nos está escuchando al otro lado del parlante, ponele y quiere saber algo más acerca de este dibujante, ver alguna cosa, y está, por ejemplo, en Rusia, que en este momento nos están escuchando dos rusos, ¿a dónde los mandamos? Bueno, tiene que meterse en la página de Wikileaks, porque básicamente la CIA me quiere cubrir. El blog mío es isidoroilustraciones.blogspot.com, y bueno, quien tenga Facebook pone Isidoro Reta y aparezco ahí. Así que muchos Isidoro Retas no me encontré uno que era un muchachito de Colombia, que dije, qué bueno, voy a hablar, y no me dio bola, así que nada, veo que no prospero. Pero bueno, ahí subo dibujos lo más que puedo y nada, tranqui, me encantaría que me digan la devolución. Y muchas gracias a vos, Catrell, por este lugar y las noches que compartiremos aquí en la Imaginaria. Perdón, vos sos el locutor, así que yo no puedo más. Muchas gracias. Me parece perfecto que hable como locutor, necesitamos un locutor profesional acá, y este programa se sigue llamando, haciéndole el aguante a los tres, ¿era? No me acuerdo ya. Era algo así, ¿no? Ahí está, ahí tengo a mi secretaria entre el público que me recuerda cómo va todo. Acá Godofredo me levanta un pulgar, me dice que ya llegamos a los 36 oyentes. Muy bien, divididos en 4 continentes, esto va cada vez mejor. Y en este programa, que es un poco hacerle el aguante a que empiece este show, que ya en minutos comienza, nada más, no se retire señora, no cambie de canal. ¿Cuál fue la idea? Charlar un poco con un par de personas, de las que han compartido estas noches con nosotros, para ver lo que pasaba, ¿no? Pero tuvimos que elegir así, no, sabíamos que el tiempo era acotado y viene gente en representación, pero me hubiera gustado tener 6 horas de programa y que todos ustedes tengan que estar acá aburriéndose, escuchando 6 horas de programa, y charlamos un rato con todos los poetas que han pasado, pero como dijo Jito, han sido muchísimos. Ahí veo a Daniel Castelao, que ya dijo Jito, que ahí está a punto de presentar libro. Veo muchas caras conocidas, allá hay otro muchacho dibujante que está en este momento bebiendo su cerveza, y si a ustedes les parece bien, yo voy a hacer lo mismo mientras escuchamos un temita. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fact. Y continúa esta emisión de, ¿cómo era que se llamaba el programa? Hacer del aguante a los tres, ahí está. 3 años de la imaginería, poesía bajo la autopista de este siglo, que reúne poetas, que reúne músicos, que reúne dibujantes y que reúne gente que puede ser todo esto que digo y más también, porque también le suma actuación. Yo lo he visto haciendo una señorita de anteojos que terminaba rompiendo vidrios y haciendo desmanes. Sí, se ríe pegar a usted, señorita. Recuérdelo, por favor. Estoy hablando de Laura de Marco. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Catriel, por la invitación a hacerle el aguante a los tres. Estoy muy contenta. Felicitaciones a la imaginería, a todos los poetas, artistas que están hoy acá. Bueno, ¿qué crees que te diga? Contame. Bueno, primero, vos estuviste acá muchas veces recitando poesías, por ejemplo, y actuando, y dando clases. Bueno, ¿cómo te acercaste a ese lado en donde generalmente las personas tienen que desarrollar una cierta sensibilidad? Porque si no, jamás se acercarían, por ejemplo, con la poesía. Bueno, yo conocí la imaginería porque vine como público, vine como público, y como público conocí a Jito y a María Inés, y bueno, después Jito me invitó a leer y varias veces leí acá. Yo soy actriz, escribo por gusto y por placer, y acá tuve la oportunidad de poder comenzar a leer. Bueno, también había leído con vos en otros espacios, y también la posibilidad de actuar y de dar clases el año pasado, en el 2013, acá, de teatro. Y lo que tiene de bueno este lugar es que le abre las puertas a todos. Poetas, músicos, pintores, cualquiera que tenga ganas de venir y hacer una expresión artística, este lugar abre las puertas. Entonces me he pasado anoche 4 horas sentada viendo infinidad de artistas, conociendo muchos amigos también que después nos han invitado a otros lados. Y bueno, este es un espacio para festejar el arte, o sea, venimos y leemos poesía y algo más inocente, ¿no? que esto y que este lugar. Y aprovechando que tengo acá una actriz en representación de todos los que conocimos acá en este ciclo, quería preguntar, ¿qué se siente cuando uno está en el escenario actuando? ¿Qué se siente? Yo sé lo que siento antes de salir a actuar. Siempre los 10 segundos antes de salir a actuar me transpiran las manos, siento que me hago pis, que me hago caca, que me descompongo. Y después, en el primer paso, ya entrando en el escenario, estás jugado y se siente libertad, qué sé yo. Es la oportunidad de ser una persona que no sos, de ser otra persona. Entonces, yo acá actúo mis monólogos, soy mi propia directora, entonces me puedo revelar ante mí misma y eso está re bueno. Se siente libertad actuando, ¿no? Estando en los límites de otra persona. Es un poco un juego eso de que hablas, ¿no? De ser otra persona. Es un juego, como hablaba recién Isidoro de los nenes, que decía que los chicos son el público más sincero. Y el teatro es un juego, es como los niños cuando son chicos y dicen juguemos, a como si yo soy la maestra, o si yo soy la mamá, o si yo soy esto. El teatro es lo mismo, es jugar a que si yo soy tal cosa, y también si escribís, la oportunidad de poder teatralizar tus textos y de poder dar tu opinión como artista a través de tu personaje, tu opinión social como artista a través de tu personaje. Lo que tu personaje opina muchas veces tiene que ver con lo que vos opinás o con lo que vos estás en contra. ¿Y qué matices le das a cada una de las opiniones, la de a favor y la de contra? La de a favor, me parece que está la poesía interdramatizada, que ahí sí son mis opiniones buenas, ¿no? Y en contra, me parece, a mí me gusta el teatro como una crítica. Flavia Braun, el unipersonal que hago, es bastante reprimida, bastante fascista, tiene unos instintos muy violentos, entonces mi actuación es una crítica hacia ese tipo de personas, o sea, hacia ese concepto, ¿no es cierto? Me gusta eso de actuar, algo que nunca voy a creo, no sé, pero algo que está muy lejos de mí, ¿no es cierto? Muy lejos de mi personalidad. Me encantaría ser de mala en todas las oportunidades posibles, ¿no es cierto? Porque el teatro es la oportunidad para explotar eso que en la vida diaria no podés explotar, no podés ser malo, hacer maldades, ser envidioso, ser mala persona. En el teatro sí. Entonces ahí se canaliza todos esos instintos que uno tiene internos y guardados. Pues bueno, somos todos, sí, somos todos buenas personas. Claro, pero ¿dónde saco los demonios? No, pagándole un psicólogo me sale muy caro, no me da la plata, ni pedo. Entonces, bueno, el teatro es esa oportunidad para sacar esos demonios y para que salga toda la maldad que hay en mí. Y cuando arrancaste con tus propios textos, porque generalmente, bueno, el estudiante viene elaborando textos ajenos. ¿Y con qué cosas te encontrás cuando empezás a elaborar tu propio guión? Uy, eso fue, todavía me está costando hacer mis propios textos, porque siempre había elaborado textos de otros y vengo de una escuela muy clásica y todavía hago teatro clásico. Entonces, cuando me encontré con mis propios textos, me costaba mucho memorizarlos. Más que si fuese una obra ajena. Me costaba memorizarlos porque se me venía a la cabeza en el momento de la edición. ¿Qué frase saqué? ¿Qué frase no? Me cuesta memorizar mis propios textos un montón. Y me encontré con un espacio de escupir. Ando rebelde hoy, de escupirme. Cuando hago mis propios textos, escupo, saco todo, me voy a la mierda, perdón por la expresión. Pero después hay otra rama del teatro que sí, que viene un director y te dice hace esto, y vos sos un instrumento que haces lo que te dicen. En cambio, escribir, actuar y dirigirse es hacer lo que uno quiere, nada más. Bueno, Laura, y si alguien quiere conocer un poco más de vos, qué andas haciendo, cuáles son tus próximas movidas, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, Facebook, Laura de Marco, no tengo blog ni Twitter ni nada porque me da mucha fiaca hacerlo, ni la fanpage porque siempre me estreso antes, así que solo tengo Facebook, Laura de Marco, ahí subo las notas, subo las giras, estoy con una compañía de teatro clásico haciendo giras en el Gran Buenos Aires, así que ahí están las fechas y las funciones. Bueno, no nos queda más que agradecerte mucho por estar acompañándonos en estos lugares, ¿no? Por favor, a vos siempre es un placer hacer radio con vos y Jito, María Inés, aguante, loco, gracias chicos. She couldn't find how to push through. imágenes más poéticas que una sombra en la luz de la luna, ¿no? Es como aquella de ese poeta que decía: acorde de luna sin pijamas. Y ya se acerca, ya está por comenzar, estamos al borde de que comience este poesía bajo la autopista, festejando 3 años, o sea que se acerca al final de este programa. Y acá me dicen, haciendo el aguante, es cierto, tiene toda la razón, y nos vamos a permitir robar 2 o 3 minutitos, ya estamos al borde de pasarnos, pero vamos a permitirnos 2 o 3 minutitos para hablar rápidamente de un técnico en quimeras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se llama y qué está presentando usted aquí? Nombre del colegio. Daniel, soy Daniel, voy a hablar un poco, si querés, de mi primer poemario, técnico en quimeras. Y lo decías vos, lo que decías vos de la silueta pescando una luna, te referías a la tapa del libro. Que lo encontré de casualidad en internet. O sea, te cuento por qué se llama técnico en quimeras, por un poema de Washington Benavides, que es un poeta de Tacuarembó, como Bardet. No voy a leer, no te preocupes. No, pero dice en un momento técnico en quimeras. Te dirás a mí, es técnico en quimeras, y siempre me gustó eso, técnico en quimeras. Y el tema de la luna, pescando a la luna en un pozo, ¿no? La sombra de la luna. Bueno, y el busco es eso, un tipo pescando una sombra de luna. Y me vino justo. Rápidamente, contame, ¿qué poetas te gustan? A ver si tenemos una idea de para qué lados andás más o menos en la poesía, más o menos. No sé, hay mucho. He hecho una inversión muy grande en la feria del libro, he gastado 3.000 pesos en obras completas. Y no, pero me gusta mucho, o sea, bueno, me gusta mucho Quilondo. Me gusta Borges, me gusta como poeta, más allá de que me gusta como cuentista. ¿Qué sé yo? Pacurondo. Miguel Ángel Busto, que lo descubrí hace poco y me partió la cabeza. Me gusta mucho José Leónidas Escudero, que es un poeta de 94 años y tiene una sabiduría y una forma de manejar la palabra en su poesía que también lo descubrí hace poco. Bueno, entre otros, Luis Alberto Spinetta. Ahí está. Bueno, lo que queremos más o menos, justo acá yo pasaba, iba para allá a buscar un invitado que al final no pudo venir. Quiero avisarles a todos que María Inés no la pudieron atrapar nuestros golpeadores pagos. Queríamos que esté acá presente a contarnos un poco qué es estar 3 años ahí haciendo el aguante junto a Fito, pero no pudo ser. Justo en el camino, mientras la iba a buscar, me regalaron este libro técnico en quimeras. Y justamente cuando... O sea, tu libro fue... Acá está otro de los que viene compartiendo con nosotros hace rato, ¿no? Sí, sí, yo estoy desde abril del año pasado con Fito. Quería decir que el 20 de septiembre en Matiné Bajo la Autopista lo voy a presentar el libro. Así que pueden acercarse acá a la imaginería y bueno... Todos los que están del otro lado del parlante ya lo saben, 20 de septiembre por la tarde en 33 Orientales 1150, acá están escribiendo desde Corea, en coreano. No puedo entender qué es lo que sucede, desde Rusia también, así que ya se está preparando, faltan poquitísimos minutos para que arranque este poesía bajo la autopista. Esto significa que este programa de radio lentamente llega a su fin. Y seguramente nos encontraremos en algún momento. Mientras tanto, acá tengo la peluca afro que le estoy alcanzando al señor Quito Minore, que se va a poner arriba de los parlantes a bailar mientras esperamos que comience poesía bajo la autopista.